En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. La legislatura trata el presupuesto 2019. El Parlamento rionegrino sesiona hoy para tratar varios temas, siendo el más importante el presupuesto para el próximo año, que rondará los 72 mil millones de pesos. El proyecto enviado por el Ejecutivo se confeccionó en relación a los datos previstos en el marco macrofiscal acordado con el Gobierno Nacional. O sea, ajuste salarial, caída del gasto público del 3,4%, baja en el cobro de impuestos y lo que llaman equilibrio fiscal. Los recursos de origen provincial, compuestos básicamente por impuestos provinciales, representan en el presupuesto 2019 alrededor del 41% del total de los recursos corrientes de la provincia. El 59% restante proviene de transferencias automáticas que forman parte de la masa coparticipable de recursos nacionales, como de transferencias de fondos específicos que le corresponden a la provincia. Con los alegatos de clausura se cumplió la última jornada del juicio por la muerte de Guillermo Coco Garrido. Al momento de formular los pedidos de sentencia, la Fiscalía solicitó la condena de Laura Leiva y Emilio Oyarzún como coautores del delito de homicidio culposo. Por su parte, la querellante Marina Schifrin solicitó se remitan las actuaciones a Fiscalía para la investigación del homicidio doloso y otras figuras penales. En tanto, los defensores solicitaron la absolución de sus representados. El fiscal Francisco Riena abrió la etapa de alegatos de clausura señalando que a su juicio todas las pruebas demuestran que Garrido se suicidó y que no haberle retirado el cinto se explica por la situación de que quienes lo ingresaron a la comisaría eran agentes jóvenes sin experiencia. Sin embargo, asigna negligencia a los efectivos Oyarzún y Leiva por no haber dado las instrucciones a los policías actuantes. Por su parte, el fiscal jefe Martín Lozada intentó desbaratar los argumentos de la querella señalando que no hubo homicidio doloso y mencionó que en la primera autopsia no se constataron signos externos de violencia. Por su parte, la querellante Marina Schifrin dijo que Garrido fue detenido sin control judicial, no existía causa y no tenía signos de ahorcamiento, al tiempo que se lo estigmatizó como un borracho. Admitió haber adherido a la teoría del caso de la Fiscalía, pero que cambió de opinión luego de escuchar durante el juicio a la perito doctora Emma Kramer, quien relató que Garrido había sufrido un golpe que no registra la primera autopsia. Luego explicó que la muerte en una comisaría siempre es dudosa y concluyó que Coco Garrido fue asesinado y que el Estado es responsable de este crimen. Finalmente pidió que se remitan las actuaciones del juicio a la Fiscalía de turno para que se investigue el caso por privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio doloso. Por su parte, la defensa negó toda responsabilidad de Leiva y Oyarzún y pidió su absolución. Al finalizar, el tribunal fijó para el próximo 4 de diciembre la lectura del veredicto. Finalmente no será tratado el nuevo proyecto de ley de tierras en la legislatura. El Ministerio de Gobierno informó que el proyecto no será tratado en la sesión de hoy. La decisión fue tomada luego de numerosos rechazos de comunidades mapuches, ONG, sindicatos y partidos políticos que no aceptaban que el proyecto pasara al plenario sin un debate de todos los sectores, en especial de las comunidades mapuches. Además de organizaciones académicas como el CIEDIS, la CTA Autónoma y la totalidad de las organizaciones mapuches, reaccionaron por el intento de aprobar el proyecto de ley de tierras sin un amplio debate social. A pesar de que el tema no será tratado, la CTA Autónoma convoca a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y a la ciudadanía en general para reunirse hoy viernes a las 10 de la mañana en la puerta de la legislatura provincial y detener la sanción de este nuevo código de tierras que avasalla los derechos del pueblo mapuche. Reincorporaron a los trabajadores de la agencia Viedma de Telam. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires confirmó la reincorporación de los periodistas de Viedma, Luis Díaz y Javier Merlo, a la agencia Telam, por lo que la delegación de la capital de Río Negro volverá a funcionar como lo hacía hace décadas. Los dos reincorporados se suman al fotógrafo Marcelo Ochoa, quien recibió la noticia semanas atrás, por lo que el equipo de la Agencia Nacional de Noticias volvería a completarse. A nivel nacional, hasta el momento son más de 280 los reincorporados por la justicia, de un total de 357 despidos concretados en el mes de junio de este año. A partir del 21 de noviembre, el radar de Chimpay está autorizado para funcionar. La Agencia Nacional de Seguridad Vial homologó y autorizó el uso por parte del municipio de Chimpay de 4 radares de velocidad para que puedan seguir funcionando sobre la ruta nacional número 22 a la altura de esa localidad del Valle Medio. El uso de los equipos deberá estar a cargo de operadores matriculados y deberá instalarse la señalización correspondiente en cumplimiento de los requisitos de publicidad. Multarán a Cementos del Sur por deficiencias en la obra cloacal de la calle Cheroni. La empresa estatal Aguas Rionegrinas se hizo cargo de la terminación de la demorada obra de conexión de una troncal de cloaca sobre esa calle del barrio Santa Clara. El operativo se iniciará con el retiro del bypass y el sellado de unas cámaras ante el abandono de la contratista Cementos del Sur, que será multada por el Ministerio de Obras Públicas de Río Negro por incumplimiento. Además de derrames y malos olores, los vecinos constataron una serie de irregularidades en torno a los trabajos realizados por la empresa privada. Preocupación del Frente Popular en Defensa de la ESI de Viedma. La organización que promueve la educación sexual integral en las escuelas manifestó su preocupación por lo expuesto en la charla ESI sin ideología de género realizada este miércoles en el Club Sol de Mayo. Representantes del Frente asistieron al encuentro y pidieron hablar para desmentir mentiras expuestas por los organizadores, pero no les permitieron hablar. Ni siquiera se ofreció el micrófono para preguntas y opiniones por parte del público en general, y la charla se dio por finalizada forzadamente con un rezo y un llamado a la policía para obligar a retirarse a quienes no estaban de acuerdo con los oradores del encuentro. Las noticias nacionales. Cerraron la causa Maldonado. El juez federal subrogante Gustavo Geral determinó que Santiago Maldonado murió solo, sin participación delictiva de ninguna fuerza de seguridad, ni tampoco encubrimiento de las circunstancias de su deceso. Para el juez, Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí él, solo sin que nadie lo notara, se hundió en un pozo en el río Chubut. Agrega que Maldonado murió huyendo de la persecución de los efectivos de la Gendarmería Nacional. El juez Geral clausuró la investigación de más de un año, concluyendo que la copiosa y vehemente prueba analizada en los pasajes precedentes descartan de plano cualquier especulación o conjetura, como las tantas que se han arrojado fundamentalmente en los medios de comunicación, tendientes a sostener que el cuerpo de la víctima fue artificialmente colocado en donde fue hallado para así ocultar algún escenario secundario. La familia denuncia que el juez fue extorsionado. La familia de Santiago Maldonado rechazó la resolución del juez federal Gustavo Geral, que dispuso el archivo de la causa por la desaparición forzada de persona y además dictó el sobreseimiento definitivo del gendarme Emanuel Echazún. Ayer por la mañana el juez se comunicó con Estela, la madre de Santiago. Según la familia, el juez le dijo: la llamo primero a usted para que no se entere por los medios, estoy siendo extorsionado, todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa, por eso debo hacer esto, no sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos. El juez le dijo que los hechos no configuran delito y espero que ahora haga el duelo tranquila, le dijo el juez. La madre de Santiago le contestó: no voy a hacer el duelo tranquila, voy a esperar justicia. Buenos Aires es una ciudad sitiada por los cortes y restricciones del G20. Por el arribo de las distintas comitivas extranjeras para la cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires, este viernes y sábado los porteños que quieran movilizarse verán restringidas sus posibilidades de traslado. Durante todo el tiempo que dure la cumbre habrá cortes temporarios de tránsito en autopistas y avenidas. Hoy y mañana no funcionará ninguna línea de ferrocarril. Las líneas de colectivo funcionarán con normalidad, excepto en la zona del operativo de seguridad. Las líneas subte funcionarán parcialmente y estará cerrada Aeroparque y la terminal de ómnibus de Retiro. La marcha anti-G20 será masiva y tendrá un dispositivo de seguridad propio. Referentes de las organizaciones políticas y sociales advirtieron que la movilización de hoy viernes para repudiar la cumbre del G20 será pacífica y masiva. Luego de 3 reuniones con autoridades nacionales de la cartera de seguridad que conduce Patricia Bullrich, las organizaciones se disponen a movilizar con recaudos y medidas de seguridad propias. Habrá una guardia de asistencia jurídica y legal ante situaciones de represión. Por lo pronto, las carpas de las organizaciones políticas y sociales que marcharán para cuestionar la agenda de la cumbre ya están instaladas en la plaza de los dos congresos. Ayer jueves empezaron a funcionar las actividades académicas y políticas en las afueras del congreso. Foro feminista, charlas sobre soberanía alimentaria se mezclan con las carpas instaladas por los partidos políticos y movimientos sociales desplegadas sobre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. El River Boca se juega en Madrid. La final de vuelta de la Copa Libertadores entre Boca y River, la que debía jugarse en el Monumental el sábado y que no se jugó por la agresión al micro de Boca, tendrá como sede el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y se disputará el domingo 9 de diciembre a las 16:30, hora de Madrid. La Conmebol además oficializó la sanción que recibirá River. Dos partidos como local a puertas cerradas en las competiciones internacionales oficiales a partir del 2019 y $400,000 de multa económica. El partido, confirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se jugará con hinchas de ambos clubes. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.